Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. No quiero. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dirigiéndose al primero, le mandó: Hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Pero él le contestó: No quiero. Sin embargo, se arrepintió después y fue. Se dirigió entonces al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: Voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero, dijeron ellos. Jesús prosiguió: En verdad os digo que los publicanos y las meretrices van a estar por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por un camino de justicia y no lo creísteis. En cambio, los publicanos y las meretrices le creyeron, pero vosotros, ni siquiera viendo esto, os arrepentisteis después para poder creerle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No quiero. ¿Te has fijado, hijo mío, hija mía, que hay algunos que, habiendo llevado mala vida, un día te dicen, te enteras que tienen fe, que han visto la luz y han dejado de hacer todo mal para proceder en la fe, y viviendo la esperanza de su salvación, obran con caridad, y sus obras dan gloria a Dios? Esos son los que primero dijeron, no quiero. Son los que, habiendo conocido a Dios, sabiendo de Jesús, van a sus cosas. No tienen tiempo para Él, para Dios, para Jesús. Y un día te enteras que, habiendo dicho antes no quiero, hacen, obran las obras de la fe, la obediencia a Dios Padre, imitando en todo a Cristo. Viven la pobreza, haciendo obras de gran caridad, y proclaman y promueven la castidad. Esos que no habían querido ir a trabajar a la viña, esos van y dan fruto, y los ángeles cantan en el cielo aleluyas. ¿Quién no conoce a uno o a una que, habiendo dicho antes a Dios no quiero, abandona su mala vida y obra con una fe tal que es un milagro de amor? Dios quiere que todos se salven y pide a todos que vayan a trabajar en la viña. Se lo pide a todos, porque la fe es para todos y las obras de fe son necesarias a todos para que se propague por vuestras obras la fe de la salvación, que solo viene de Dios, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que siendo un feto Dios, estuvo en el vientre de la Virgen María, y siendo un bebé Dios, nació en una cueva, y siendo niño Dios, fue emigrante en Egipto, y de joven Dios fue carpintero, y de adulto Dios fue más que profeta, proclamó abiertamente su identidad, Hijo de Dios. El Padre y yo somos uno. Quien me ve a mí, ve al Padre. No sigues a un hombre bueno, a un tal Jesús de Nazaret. Sigues a Dios Hijo Jesucristo, que vino al mundo, estuvo en el mundo, hizo innumerables milagros en este mundo. Lo mataron, resucitó y está vivo en la Sagrada Hostia consagrada, para que tú, después de decir no quiero, vayas a la viña y hagas tu labor. Cumplas tu misión en esta vida, para que te sientas feliz y realizado, para que antes de que cumplas 120 años, cuando partas a la morada celestial, tengas obras de fe, de tu fe, hechas con caridad, para que tu esperanza sea cumplida, y en los brazos de María, la Madre de Dios, puedas vivir el resto de toda tu vida, allá, en la eternidad del cielo, donde el goce es imperecedero, donde los cantos de los ángeles te acunen como a un niño pequeño, que habiendo pasado miedo, el miedo que se pasa en esta vida terrena, disfrutes luego de la paz total, porque Dios te ama, y te lo demostrará de continuo cuando dejes esta vida para vivir con los santos. Santo, santa. Ese no quiero que has dicho hasta hoy, desde ahora serán obras de fe, las tuyas, las que por la gracia de Dios, que ha venido a tu encuentro y te ha pedido que vayas hoy a trabajar a la viña. Y primero le has dicho, no quiero, pero vas a ir, estás decidido a ir, como los hijos buenos. Tú eres bueno. Haz hoy una obra extraordinaria de fe, la que quieras, pero hazla en sustitución de este no quiero que te aparta de la vida eterna en el cielo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.